y que ahora que empiece la rosca, ¿no? Porque es el momento de conversar con nuestra amiga, nuestra colega, la periodista Belén Robledo, que nos escucha del otro lado de la línea, allí en la ciudad de Los Diagonales. ¿Cómo estás, Belén? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por allá? ¿Con lluvia o tienen un mejor día que el nuestro? No, todavía no cayó la lluvia, pero está ahí al caer en cualquier momento. Lo que sí hace muchísimo frío y sí. Hay una humedad, pero bueno, la humedad ya es una característica nuestra, así que así es. Eso es, no sorprende. Es una característica que nos hermana a los bahienses, sí. Y a los platenses, sí. No así el buen diseño de las calles, eso. No sé si conoces Bahía Blanca, pero algún día quizá lo puedas comprobar. Ojalá, no conozco, así que me encantaría algún día ir para allá. Bueno, te vamos a hacer una invitación formal en algún momento. Queda grabado esto, así que no hay forma de que no pase. Bel, contanos, ¿qué han pasado en estas 3 semanas que no hemos conversado contigo? Ay, chicos, es verdad, pasó un montón de tiempo, sí. Y han pasado tantas cosas. Creo que nos perdimos casi de lo más picante que ha pasado en el año. Pero bueno, igual lo han estado repasando, así que no perdimos nada. Pero había para hablar de todo, y ahora obviamente que también tenemos para hablar un poco de todo. Por acá, por la gobernación bonaerense, las cosas siguen más o menos en el mismo plan. Ajá. En la guerra contra el gobierno nacional, que se tensa cada vez más esa relación y que veremos si hay algún punto de acuerdos en algún plano justamente hoy, porque en este momento en que nosotros estamos hablando se está llevando adelante una reunión en Casa Rosada entre el jefe de gabinete de Javier Milei, Guillermo Franco, y el ministro de gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, Carly uh-huh. Bianco. Sí, su mano derecha. Exacto. Es la voz de Axel Kicillof, la mano derecha, todo. O sea, la voz de Bianco es la voz de Kicillof en cada una de las cosas que dice y cómo se expresa. Así es. Entonces, bueno, hoy fue citado por Francos en la Casa Rosada y lo que sabemos es que le llegó un listado de demandas que son básicamente las que se exponen cada semana en las conferencias de prensa que brinda Carlos Bianco cada uh-huh. lunes, sí. Y que Kicillof se encarga de repetir en cada acto público, en cada entrevista que da, igual que todos sus ministros, ¿no? Uh-huh. Y entre estas demandas por deudas, por partidas específicas que ya las hemos mencionado, como el fondo de transporte, el fondo docente, el fondo de fortalecimiento fiscal, etcétera, también entran las demandas por las obras que son, o eran del gobierno nacional, sí. Y quedaron paralizadas sin terminar, algunas a medio terminar, algunas con un avance importante en el territorio bonaerense. El pedido básicamente del gobierno de la provincia es que les pasen esas obras para poder terminarlas. Esto por ahí suena raro en un contexto económico tan complejo como el que estamos viviendo, porque vos decís, bueno, ¿de dónde van a sacar la plata para terminar estas viviendas, estas escuelas, estos centros de desarrollo infantil, etcétera? Sí. Lo cierto es que lo que evalúa el gobierno bonaerense es que va a ser mucho más redituable para ellos, porque si vos tenés, no sé, un barrio a medio terminar, no tenés que empezar las casas de cero, sino que tenés que concluirlas y pintarlas y entregarlas, y te quedás con la foto política de la entrega y no gastás tanta cantidad de dinero, ¿no? Son obras que se pueden llegar a concluir, sin mencionar, claro, las que son de una infraestructura de mucha relevancia o que tienen que ver más con rutas o ese tipo de cuestiones que son mucho más costosas, ¿no? Hay otras así que es. Tranquilamente se podría hacer frente y de paso ya se quedan con esa foto. Claro, claro. Una, perdóname que te interrumpa, Bel, pero una de las que se está negociando la reactivación es la autopista Paz Urbano, la autopista El Cholo, que vos seguramente sí. Recordarás porque Catopodis estuvo allí, creo que en febrero, mostrando uh-huh. ¿no? esta obra que abandonó el gobierno de Javier Milei. Sí, esa incluso la semana pasada en la conferencia que brindó Axel Kicillof por la cuestión de la instalación de la planta de GNL en Río Negro y no en Bahía Blanca. Sí. Le pregunté justamente a Catopodis por el tema de la obra pública y una de las que nombró automáticamente, yo no se la mencioné, la nombró él por cuenta propia, fue justamente esta, la del Cholo, que es clave para conectar ahí el polo petroquímico con el resto de la ciudad y de la producción. Así es, así es. Sí, porque uno viene por la ruta y viene manejando y en un momento está en Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca son 5 rutas las que salen, con lo cual es necesario, claro, algún tipo de infraestructura para mejorar la cuestión de tránsito, más sabiendo que hay muchos camiones que van para la zona del polo y para la zona del puerto. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Y después, bueno, todo este paquete de demandas son las que le va a llevar Biancos a Francos y veremos si se empieza a resolver algo. Algo de lo que ya se empezó a resolver es el tema de los alimentos, que vos lo has mencionado un montón de veces, sí. Estos alimentos retenidos por Sandra Petovelo en galpones de Villa Martelli y de Tucumán, uh-huh, y que el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque venía reclamando desde hace tiempo. Bueno, finalmente el gobierno nacional y el gobierno bonaerense firmaron un convenio y la provincia va a poder acceder a un poco más del 50% de los alimentos que están en el galpón de Villa Martelli, en Vicente López. Ajá. Así que eso sería... Es el 50% de lo que está ahí, un poquito más, y el 30% del total si contás los 2 galpones. El otro que está en el norte, en Tucumán. Exacto, claro. Pero se va a traer de acá a Villa Martelli porque, bueno, está mucho más cerca de... Seguro, claro. Está en pleno corazón del conurbano y los alimentos se van a repartir mayormente en las zonas del conurbano, que son las que tienen más necesidades, y bueno, por supuesto, las ciudades más grandes como Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín, etcétera. ¿Y de esos alimentos cuánto queda, digamos, que no se le haya pasado la fecha de vencimiento? ¿Tenés algún dato de eso? Porque ya hace varios meses que venimos con esto y que se decía que estaban prontos a acercarse a esa fecha. Sí, eso no está detallado, pero lo que sí detalla el convenio, que ahora no lo estoy buscando, lo tenía acá a mano y se me fue, pero lo que sí detalla es qué cantidad de botellas de aceite, qué cantidad de paquetes de yerba, de puré de tomate, de harina, de todo lo que le entregarían. Bien. Y el gobierno bonaerense va a ser el encargado de repartirlo, no es que lo va a repartir una organización o una ONG, como se había dicho en algún momento, claro, sino que va a ser la propia provincia, que luego va a tener que dar cuenta a través de una declaración jurada de qué cantidad se distribuyó según los municipios alcanzados. Bien. Pero bueno, más allá de esto, que es muy importante, porque bueno, la comida, como te había mencionado, se estaba pasando de fecha, y hay un montón de gente que realmente la está necesitando, la está pasando muy mal, más allá de ese hecho puntual también está la cuestión política, que es bueno... Se dio el gobierno nacional en algo, ¿no? Claro. Si bien presión judicial, etcétera, pero estaban muy muy resistentes en este sentido, la cuestión de los alimentos. Sí, de hecho vienen apelando a todos los fallos que ordenan justamente repartir estos alimentos y esgrimen un argumento ridículo, que es que estos fallos son violatorios de la separación de poderes. Claro, claro, claro. Pero bueno, yo lo analizo así desde el punto de vista de en esta guerra entre nación y provincia, es como un paso a destacar porque según lo que contó Larroque, Petovelo no se había comunicado en ningún momento con él desde que asumió como ministra, siendo él el responsable de asistir socialmente a la mayor cantidad de personas que necesitan asistencia en el país. Así es. Entonces ya era raro de por sí. Así es, sí, sí, sí, sí. Y aparte, Larroque, yo he escuchado alguna entrevista que ha dado en el que brinda un dato que realmente es preocupante, habla, ¿no?, de la situación de los pueblos del interior bonaerense, donde la pobreza, sí, existe, pero el hambre no suele existir, porque justamente los intendentes con muy poco pueden paliar esas necesidades, y justamente lo que decía Larroque es que se habían triplicado los envíos de alimentos a los municipios del interior bonaerense Había cuenta, ¿no?, del fuerte repunte de precios que tuvieron los alimentos en diciembre, en enero y en febrero. Repunte que ahora se ha morigerado, aunque el salario ha quedado muy atrás. Sí, definitivamente. Y los sectores también más golpeados, además de los niños y adolescentes, claramente, es el sector de los jubilados. Hay datos de municipios donde estas cosas por ahí se veían un poco menos, pero estaba leyendo el otro día e interiorizándome el caso de Junín, donde el propio gobierno municipal, que es del PRO, reconoció que se cuadruplicó el pedido de ayuda de los adultos mayores en cuanto a alimentos, pero también en pedidos de estufas, de frazadas, de medicamentos, cosas a las que ya ni siquiera estaban pudiendo hacer frente. Claro. Y eso como un dato de impacto que claramente no sucede solo en Junín, sucede en un montón de municipios, pero que ya empieza a ocurrir en ciudades del interior donde esto no se estaba escuchando, empieza a generar más ruido. Sí, van apareciendo, ¿no?, todas las muestras más crudas de lo que propone el modelo de Javier Milei, que es frenar la inflación a costa de que la gente pueda llegar a final de mes y resolver, ¿no?, sus necesidades básicas. El informe de la UCA de hace unos pocos días hablaba de un 20% de indigencia en el país, lo cual son números que yo no recuerdo y creo que son hasta peores que los de 2001. Sí. La verdad es que la situación social es muy compleja. Y bueno, en este contexto también se da justamente la movilización que lleva adelante la CGT con las 12A y distintas organizaciones sociales por el Día de San Cayetano, que se celebra hoy en pedido de pan, paz y trabajo. Sí. En esta movilización, que fue realmente masiva, hubo una columna del gobierno bonaerense que, a diferencia de otras manifestaciones, la verdad es que fue bastante flaca. No sé si ya lo habías comentado, me perdí por ahí un poquito el inicio del programa. No, pero comentamos la movilización en sí, pero no tenía ese dato. Contanos, Bel. Ah, bien. No, este lunes se anunció que el gobierno bonaerense iba a participar con una columna propia, que sería la columna kicillofista en esta movilización de San Cayetano. Y la verdad que, a diferencia de otras manifestaciones que hemos visto donde también participaron, la verdad es que fue una convocatoria muy, muy flaca, porque había solamente tres ministros del gabinete, que estaban Bianco, Estela Díaz, la ministra de Mujeres, y Walter Correa, el ministro de Trabajo, y solo dos intendentes que estuvieron en la foto. En otras ocasiones hemos visto decenas de intendentes peronistas, muchísimos más ministros, y bueno, en alguna ocasión el propio Axel Kicillof, ¿no es cierto? Pero acá la verdad es que fue bastante floja en este sentido la convocatoria. Si bien fue masiva en términos generales, la columna bonaerense quedó ahí un poquito flojo. ¿Y a qué se lo atribuís, Bel? ¿Tenés alguna hipótesis de por qué se dio esto, digamos, de esta falta de volumen político de la columna del gobierno bonaerense? Sí, puede tener que ver claramente con las internas que ya hemos repasado un montón de veces, que si bien ahora podemos decir que están un poquito en pausa, esa pausa es muy tenue. Sí. Y todo el tema del RIG y toda esta cuestión desató algunas internas por ahí, subterráneas, muy subterráneas, porque ninguno quería hacerse cargo de eso. Sí. Y tampoco es que estaba presente el propio Kicillof, porque tenía agenda en el interior, en la zona de la costa. En Lezama estuvo, ¿no? En Lezama y en Villa Gesell, ahí en la quinta. Entonces, No. Lo que sí se estaba hablando es que podría haber habido hoy un encuentro entre Axel Kicillof e intendentes en una zona del conurbano, pero lo dejo así porque no lo pude terminar de chequear antes de que estemos hablando, pero era un rumor que estaba empezando a correr bastante fuerte, que podría haber habido una reunión luego de esta agenda de Kicillof por Lezama. Así que quizás también tenga que ver con eso esta columna medio flaquita, en Capital Federal. Bien. Y además porque estamos en pleno miércoles, ¿no? Que las agendas en los municipios están claro. desbordadas. Bel, te pregunto, ¿cómo viste el tema de la planta de GNL, esta decisión que tomó el directorio de YPF? Me refiero al costado político en lo que hace a la interna, ¿no? A mí me parecieron como que hubo apoyos, un poco, hubo omisión de apoyos al gobernador Kicillof o algunos que llegaron de manera medio tardía. Sí, totalmente. Ni hablar de, por ejemplo, los legisladores nacionales, podemos decir, sí. Muy pocos se expresaron al respecto, los legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cuando estábamos viendo a legisladores de Río Negro que estaban a full, pidiendo sí. que las inversiones se vayan para esa provincia, sí. y los de la provincia de Buenos Aires estaban en la pelea chiquita, los peronistas... ausencia absoluta. Sí. Y los de la oposición peleando con Kicillof para recriminarle cosas y exigirle cosas que después terminaron siendo hasta desmentidas por la propia YPF, que dijo que el RIGI no tenía nada que ver con la decisión, sino que había sido una cuestión que tenía que ver con lo técnico. Tal cual. Recordemos que el RIGI hoy por hoy no corre, porque todavía no fue reglamentado. Se reglamentó un primer tramo de la ley bases, pero el RIGI sigue sin entrar en vigencia y se le pedía a Axel Kicillof que adhiera a algo que primero no era necesario adherir porque ya es ley nacional y segundo que no está funcionando por omisión del propio Poder Ejecutivo Nacional. Claro, exactamente. Y la oposición salió rápidamente a decir que la no adhesión al RIGI había llevado a que la inversión se vaya a otra provincia. Y eso quedó explícito por la propia YPF, que era quien había dicho en un primer momento a través de su CEO Horacio Marín, uh-huh. si no hay RIGI no hay inversión. Pero después, en un comunicado final, da cuenta de que eso no tenía nada que ver. Y en definitiva lo que vale es eso, lo formal y lo que queda escrito y no lo que pudo haber dicho en una entrevista al pasar donde claramente había una intención seguro. Una intencionalidad sí, política. Fue una declaración más mediática que política y a esto que vos sí. Que vos decís le sumo, Bel, que el intendente sí. de Bahiense, Federico Susbieles, contó que se reunió con el propio Horacio Marín y este le aseguró sí. que primero se decidía la localización y después se veía que la provincia adhiriera para recibir uh-huh. la inversión. Sí, sí, sí. De todos modos, ya te adelanto que desde ahora hasta el último día de gobierno de Axel Kicillof, el PRO, la Unión Cívica Radical y por supuesto los libertarios le van a estar recriminando que la inversión de YPF y personas no quedó en la provincia de Buenos Aires por su culpa. No importa sí, lo que nosotros digamos, no importa lo que Kicillof diga y no importa lo que YPF diga, ellos ya adelantaron hasta el último día que deje la Casa de Gobierno bonaerense, le vamos a estar recordando y recriminando que se perdió la inversión por culpa de él. Y así esto es. No es algo que digo yo, es algo que dicen ellos. Tal cual. Sí, no dejes que la realidad, los hechos se entorpezcan en tu opereta, podríamos decir. Exactamente. Bel, y ahora... No, decime. No, lo último de ¿sí? esto. La semana que viene se prevé que haya sesión en la Cámara de Diputados bonaerenses y yo cada vez que se está por desarrollar una sesión pregunto a los bloques, bueno, ¿cuáles son los proyectos que van a estar impulsando para sí. esa sesión? Y desde la oposición me dijeron, no, ninguno, vamos a ir a marcar el tema del RIGI, el GNL, y reprocharle a Kicillof que la inversión se fue de la provincia. Así que eso va a ser todo. Diputados con una lógica más mediática que política. Porque eso sí, se hace, porque la Cámara de alguna manera funciona también como una cámara, ¿no? Valga el juego de palabras, como una caja de resonancia para lo que se dice allí. Recordemos que son decenas de legisladores bonaerenses, de los que muchos, uh-huh. el ciudadano común de a pie, que uno se cruza en la calle en el día a día, no conoce ni los nombres ni las caras. Sí, tal cual. Bueno, hay un montón de gente que acá mismo en La Plata, yo te aseguro que si te parás en la esquina de la legislatura y preguntás qué hay en este edificio, a la gente que pasa por la vereda y el 98% no va a saber responder. Sí, Sí, lamentablemente es así. Bel, en estos minutos que nos quedan, te pregunto, de la oposición, ¿qué nos podés contar en estos 3 semanas que han pasado? ¿Hubo algún movimiento, algún hecho, algo para contarnos? La oposición está un poco viendo para dónde dispara. ¿Por qué? Porque están con sus problemas internos y a la vez están con el pequeño problema, por decirlo así, llamado Javier Milei, que les vino a detonar todo. Entonces, no estoy hablando de los libertarios, ¿no? Ellos están bastante ordenados en lo que están haciendo. Algunos bloques, otros no. Algunos, claro, sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, los bullrichistas están ahí viendo si terminan formando un bloque con los libertarios, pero ninguno quiere ceder su nombre, se quieren mantener con La Libertad Avanza, los otros con el PRO, entonces están ahí viendo qué pasa con eso, y si se fusionan sería un dolor de cabeza para el resto, porque pasarían a ser la primera minoría, sí. Y eso implica hacerse de cargos, de sillas de importancia, etcétera. Después tenés al PRO, perdón, que está Bel, ahí atrás. Perdón, te hago, sí, una pregunta sobre esto último que decís, ¿no? Si ellos se fusionaran, sí, ahora y pasan a ser primera minoría, ¿tienen, digamos, la posibilidad de reclamar estos cargos y demás de, sí, manera automáticamente, o deben esperar un lapso? No, lo pueden hacer automáticamente. Ajá. De hecho, cuando los bullrichistas dejaron el bloque PRO, sí, les dijo, bueno, ustedes estaban controlando tal comisión, salgan de ahí y vamos a poner a alguien nosotros. Bien. Entonces, eso es automático porque está por reglamento, y el reglamento es muy claro en ese sentido. Bien, bien. Después, bueno, el PRO, como te decía, atrás de lo que está haciendo Mauricio Macri ahora, que está saliendo de vuelta a la vida pública, y también viendo cómo se va gestando esa relación medio rara que hay siempre entre Ritondo y Santilli, porque los dos ahora plantearon sus intenciones de ir por la gobernación en 2027, entonces hay que ver qué hacen ahí, porque también va a haber una posible interna, sí. Y el PRO, la última interna que tuvo fue para terminar llorando en un rincón, porque los destrozó y los dejó en un lejano tercer lugar. Tuvieron que ir atrás de Milei para poder mantener un poco el protagonismo. Entonces están ahí viendo a ver qué pasa. Y los radicales, con la bendita elección de autoridades del comité, que se va a realizar en octubre, y para la que están tratando de buscar la lista de unidad. Mm. Una lista de unidad que es un ideal para todos los espacios, pero que todos los espacios quieren encabezar. Claro. Entonces sigue siendo un problema. Y te consulto, lo mencionabas a Diego Santilli. ¿Él dónde está parado ahora en este momento en el que el PRO es algo sinuoso, donde uno puede ser pro identidad o puede ser pro libertad? Y uno a Diego Santilli lo ve como que pasó del larretismo al macrismo, pero por otra parte es como que uno lo ve en Twitter y parece que se desvive por llamar la atención de Javier Milei. Entonces no me queda del todo claro dónde está parado Santilli. No. Ni a vos ni a nadie. Bien. Es una incógnita, porque le preguntás a la gente del PRO y no saben dónde ubicarlo. De momento es la persona que va a encabezar la lista o el espacio amarillo el año que viene, a nivel nacional, sí, para renovar su banca de diputado nacional. El tema es, ¿cómo va a suceder eso? Porque si los libertarios le dicen no, vos no vas a encabezar nuestra lista, en caso de que termine en una alianza, como es probable que ocurra. Pero confíen en lo siguiente, esto me lo dijo un legislador. Sí. Si al gobierno le va bien y está fuerte y el que manda es Sebastián Pareja, sí, y junto con Karina Milei, sí, no hay chance de que el Colo sea el candidato, va a ser Esper. Ahí va. Ahora, si nos vienen a buscar a nosotros para pedirnos ayuda, bla, bla, ahí sí va a ser Santilli. Ajá. Pero bueno, bien, al día de hoy eso no tendría lugar. Claramente al día de hoy el que toma la decisión va a ser La Libertad Avanza. Y ahí probablemente en esa lista Pareja también tenga un lugar de expectativa, ¿verdad? Probablemente sí. Sí. Igual yo lo veo bastante cómodo en el lugar que tiene, pero bueno, al ser una persona de relevancia y de renombre en el armado libertario, no sería de sorprender que pueda ir en una lista y en un lugar de preponderancia. Bien. Aunque sea como testimonial. Bel, te hago la última pregunta, te pido brevedad porque estamos sobre el tiempo. Sí. ¿Sabés algo de esta versión que habla de una posible alianza entre Carolina Píparo y Facundo Manes? Esa versión que echaron a correr desde algunos sectores, que no tengo certezas de que pueda llegar a ocurrir, pero no sería sorpresivo, porque recordemos que Carolina Píparo estuvo en distintos espacios políticos, le queda unirse a Manes nada más, y no va a unirse al peronismo porque completamente antiperonista, pero no sería de sorprender que termine aliada a Manes o un espacio en ese sentido, porque ella ha tenido un discurso bastante crítico de la gestión de Javier Milei, claramente por haber sido traicionada, claro, podríamos decir. Corrida del ANSES. Sí, pero de momento no hay nadie que se anime a decir que realmente vaya a suceder. Es todo un rumor, un gran rumor. Bien, bien. Bel, muchísimas gracias por una nueva ocasión de charlar con vos y de ponernos al día con todo lo que va pasando en la provincia, que la verdad que son un montón de cosas, y con todo lo que pasa también a nivel nacional, muchas se nos escapan. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, nos encontramos de vuelta el miércoles que viene. Dale, dale, que así sea. Un fuerte abrazo. Abrazo. Conversamos con Belén Robledo, nuestra periodista en La Plata, que nos trae toda la actualidad política bonaerense.